En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que sintonizan nuevamente El Juguete Rabioso, todos los viernes de 18 a 19 horas acá en la radio de la Casa de la Cultura, en la 940M. No se olviden que también nos pueden ver y también escuchar en internet por la www.radiocce.com en conjunto con la radio de la Casa de la Cultura, con la Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera. Soy Cristian Navarrete y hoy les traemos acá un tema importante que en muchos otros lugares no se puede hablar. Vamos a hablar sobre algunas ideas sobre el comunismo. Así que esperamos que sea de su agrado en esta tarde tan veraniega acá en Quito. Les deseamos lo mejor y para quienes nos están escuchando, muchísimas gracias. Bueno, como les dijimos anteriormente, vamos a hablar sobre algunas ideas sobre el comunismo. Durante el siglo XIX, la idea comunista estuvo vinculada de cuatro formas diferentes a la violencia. En primer lugar, la idea iba de la mano con la cuestión fundamental de la revolución. La revolución se concebía, por lo menos dentro de este punto, a partir de la Revolución Francesa, como el acto violento por el que un grupo social, una clase, se despoja de la dominación impuesta por otro grupo u otra clase. Toda la imaginería revolucionaria se centraba, y en gran medida aún se centra, en la violencia legítima por la que el pueblo en armas alcanza el poder. Así, la palabra comunismo implicaba la palabra revolución, en el sentido de una legitimación política e ideológica de la insurrección o de la guerra del pueblo, y por lo tanto de una violencia colectiva dirigida contra los explotadores y sus aparatos policiales militares. En segundo lugar, la idea comunista corría en conjunto con la represión desplegada por el nuevo poder popular contra los intentos contrarrevolucionarios encabezados por las antiguas clases dirigentes. Estos intentos se basaban en lo que quedaba de los antiguos aparatos del Estado. El propio Marx consideraba que era necesario un periodo de transición durante este nuevo poder popular de la clase obrera, y que éste destruyera completamente lo que quedaba de los mecanismos que constituían el Estado de los opresores. Tanto denominó a este periodo la dictadura del proletariado. También lo concibió como un periodo breve, desde luego, pero indudablemente violento, como indica la palabra dictadura. Por lo tanto, la palabra comunismo entrañaba a sí mismo la legitimación de la violencia destructiva perpetrada por el nuevo poder. También, en tercer lugar, la idea comunista fue de la mano, en este caso durante un prolongado periodo de tiempo, de distintos tipos de violencia, vinculados con la transformación radical no del Estado, sino de la sociedad en su totalidad. La colectivización de la tierra en el ámbito de la agricultura, la centralización del desarrollo industrial, la formación de un nuevo aparato militar, la lucha contra el oscurantismo religioso, por ejemplo, y la creación de nuevas formas culturales y artísticas. En pocas palabras, lo que estamos diciendo es que la transición completa a un nuevo mundo colectivo creaba poderosos conflictos en todos y en absolutamente todos los niveles. Había que aceptar grandes dosis de violencia bajo la forma de coacciones ejercidas en masa, a menudo parecidas a auténticas guerras civiles, sobre todo en el mundo rural. Comunismo era a menudo el nombre de algo cuya construcción hacía que esta violencia fuera inevitable. Como cuarto punto, todos los conflictos y dudas acerca del nacimiento de una sociedad completamente nueva, sin precedentes en la historia, se formalizaron como la lucha entre dos formas de vida, la forma de vida del proletariado y de la burguesía, la forma de vida comunista y la capitalista. Sin duda, esta lucha va a abarcar todos los sectores sociales, pero también se propagó con furia dentro de los propios partidos comunistas. Por lo tanto, dentro de esto, en el seno de las nuevas formas de poder, se produjeron numerosos ajustes de cuentas, todo en el margen de la violencia. Por lo tanto, la palabra comunismo implica una violencia vinculada al control del poder por parte de un grupo estable y unido, y en consecuencia la liquidación incesante, o sea, es decir, todo esto que podemos denominar como purgas de los adversarios reales o imaginarios. Entonces, dentro de estos cuatro puntos podemos decir que el terror de todo lo que genera una guerra, o por lo menos llevar toda esta violencia dentro de la lucha de clases, lejos de ser una consecuencia de la idea comunista, en realidad proviene de una fascinación por el enemigo, de una rivalidad mimética con él. Entonces, la insurrección o la guerra, que son las condiciones del acontecimiento de la liberación, con las condiciones de la construcción afirmativa de un nuevo orden colectivo, bajo el signo del poder de la idea. Podemos decir que el terror, entre comillas, es el efecto de establecer una ecuación entre el acontecimiento y las consecuencias del acontecimiento. Consecuencias que constituyen la totalidad de la realidad del proceso de una verdad, una realidad orientada por un cuerpo subjetivo. Y el efecto de competir con el capitalismo va a conducir gradualmente a que la idea sea pura y llanamente abandonada a favor de una especie de violencia paradójica, que consiste en desear obtener los mismos resultados que el capitalismo, cuando lo que realmente se deseaba y se desea, y que para lo que en cierto punto se había creado todas las condiciones necesarias, era no obtener los mismos resultados. Por lo tanto, si nosotros nos ponemos a observar y vamos a la historia, el comunismo debía ser algo totalmente diferente al capitalismo. Sin embargo, en muchos de los casos, muchos de los regímenes comunistas se hicieron muy parecidos al capitalismo, donde sus dirigentes poseían todas las propiedades del mundo y vivían como jeques, y ya la ideología pasó a otro punto. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso, que el comunismo tiene que ser totalmente diferente al capitalismo. En otro punto, la violencia, dentro de esto de que hablamos de cómo se va imponiendo una clase social sobre otra, se destruye en especial dentro del tiempo de la emancipación, cuya escala pertenece a la vida de la humanidad y no a la del ciclo de beneficios del mercado. Al final terminamos con gente como Gorbachov, por ejemplo, o como los actuales líderes chinos, cuyo único propósito es ser admitidos en el pequeño grupo, en un pequeñísimo grupo que representa la oligarquía capitalista internacional. Gente que ante todo sea del reconocimiento de sus supuestos adversarios. Entonces ahí quedó en nada, y recuerden que se cayó la URSS y que el mundo se dividió en una sola, el capitalismo triunfó. Esta gente para la cual la idea ya no significa nada, gente para quien el propósito de toda diferencia ha sido conquistar el poder en la identidad. Por lo tanto, hablar de comunismo en esta actualidad es muy raro, pues porque ya la idea se plantó de que el capitalismo venció al comunismo, y no fue así, sino que todavía hay resquicios y hay gente que todavía luchamos porque el mundo sea diferente y dentro de muchos de los preceptos comunistas. También gente para quien el propósito de toda diferencia ha sido conquistar el poder de la identidad, como ya dijimos anteriormente, podemos ver entonces que el terror ha acabado por ser una renuncia, precisamente porque no ha permitido la preservación de las fuerzas y su transformación, porque no ha dedicado la mayor parte de su tiempo, como debe hacer todo pensamiento político, a esa preservación, porque no ha politizado constantemente al pueblo en el ejercicio de una serie de poderes locales y centrales de amplio alcance. Dentro de esa capacidad para deliberar de manera eficiente, por lo tanto, solo el movimiento de toma de poder o el movimiento de ocupación de mayo del 68, como los de Egipto, de Wall Street, representa un primer acercamiento a esa politización que crea sus propios lugares y su propio tiempo. Por lo tanto, la renovación de la idea comunista, que es la tarea del siglo que ahora está empezando, será una renovación en la que la urgencia revolucionaria quedará reemplazada por lo que podría denominarse su estética en el sentido kantiano de la palabra. Lo que queremos no es introducir un cambio, aunque sea violento, en el status quo, sino que todo lo existente se dé un cambio a un nuevo espacio, en un espacio con otras dimensiones, con otras circunstancias. Así descubriremos aquello de lo que la idea carece, una carencia de la que la furiosa impaciencia del terror, de la violencia, fue tanto la causa como el precio. Y así vamos a ir descubriendo aquella absoluta independencia tanto de los lugares como del tiempo de la idea. Y les dejamos con esta reflexión acá en El Juguete Rabioso y nos vamos con música, así que no se desconecten, ya volvemos con mucho más. A fumar la tarde entera, mientras buena lluvia cae afuera, con voz desnuda el viejo piensa, porque coinciden en su ventana palomas grises con la pena. Dijo adiós y dio a su madre que lloraba. le sorprende que aún le duele los años, la vida, su amor, los años, la vida. Estamos de vuelta acá en El Juguete Rabioso. No se olviden que nos pueden sintonizar en la 940M en la radio de la Casa de la Cultura en conjunto con la Cooperativa Comunicacional Barbasur Cartonera y también por internet por la www.radiocce.com. Si tienen teléfonos inteligentes o tablets pueden bajarse la aplicación por Play Store. Es como a nosotros nos gusta, realmente gratis, pueden bajarse, así que no tienen excusa para escuchar la programación de la cooperativa acá. Y bueno, vamos a mandar saludos. Un saludo muy especial para la Gaby Colores Medrano, como yo le digo, que está ahorita por el Azuay trabajando. Un saludo muy especial. Un saludo también para la Andre Baus, que nos está acompañando acá en la cabina, y para todas las personas que nos están sintonizando. Así que muchísimas gracias. Estamos aquí con algunas ideas sobre el comunismo para ir planteándonos sobre otro tipo de sociedades. Entonces, continuamos, querida audiencia. Vamos a entender este punto de vista dentro de algunas preguntas donde podíamos hablar sobre un tema, del tema del compromiso, a través de quiénes somos los comunistas, qué es lo que esperamos los comunistas, y dicho en términos más tajantes, qué es lo que desean o qué es lo que deseamos, cuyas implicaciones vamos a tratar de argumentar tanto como se pueda dentro de los comunistas, nosotros, deseamos dentro de cambiar el mundo para transformarse y transformarnos. Como pueden escuchar, vamos a emplear como estos sujetos cambiantes en el enunciado. Esta ambigüedad es parte también del problema que se debe debatir. El empleo de fórmulas que pertenecen a una tradición marxista bien conocida, que en parte coinciden con la idea del comunismo, aunque un tanto modificadas. En este punto podemos preguntar también en qué piensan, en qué pensamos los comunistas, o para ser más precisos, qué es lo que piensan, qué es lo que pensamos por anticipado en el sentido de anticipaciones del entendimiento. En tanto, los comunistas interpretan o interpretamos a nuestro modo el movimiento real que supera el capitalismo y la sociedad capitalista basada en la producción y el intercambio de mercancías, o modelada según este tipo de producción e intercambio. Dicho de otra forma, los comunistas interpretan o interpretamos a nuestro modo la realidad de la historia en curso. Vamos a hacer otra pregunta: ¿qué es lo que los comunistas están o estamos haciendo? ¿Qué intentan o intentamos, se esfuerzan o nos esforzamos, luchamos o luchamos por hacer? Por lo tanto, los comunistas participan o participamos en diferentes luchas de emancipación, de transformación, de reforma, de revolución, de civilización, pero no organizamos esas luchas, sino que las desorganizamos. En este punto podemos irnos al país del sur, donde los maestros están siendo maltratados por la policía, porque requieren nuevos salarios, porque requieren un cambio de vida. Por tanto, esto es importante, de que esas luchas, de que la gente pueda obtener ciertos beneficios, se lo ha hecho en las calles a través de la lucha de muchas de las personas que creen eso. Por tanto, hay que tener en cuenta todo aquello. La primacía de la relación entre idea y subjetividad, dentro de este punto, podemos decir, y en consecuencia el carácter intrínsecamente idealista del discurso comunista, por muy distorsionado o negado que dicho carácter parezca, cuando el comunismo se presenta como un discurso materialista. Aunque se puede sospechar, bajo ciertas circunstancias, el materialismo no es sino uno de los nombres del idealismo. Por lo tanto, el idealismo es la condición para el compromiso comunista, o mejor aún, es el nombre filosófico de tal compromiso. Pero una vez dicho esto, debemos examinar cuidadosamente las implicaciones de este hecho ideológico. Esto afecta al lugar que ocupa el comunismo en un mundo de ideas, a las consecuencias subjetivas de las convicciones idealistas, fidelidades o lealtades en su terminología, o la identificación con los requisitos y aquellos imperativos de una idea, y sobre todo a las modalidades del ser en común, bajo la interpretación de esa idea, lo cual adquiere especial importancia en el caso de la idea comunista, pues dicha idea es precisamente la idea del ser en común, en su forma más pura, pero seamos muy cuidadosos al respecto al decir aquello. Entonces, el comunismo no es la única idea también, ni siquiera en el sentido tajante de una idea de lo que inexistente y que debería existir, según la cual el actual estado de las cosas podría ser diferente, sino que hay que superar sus limitaciones o contradicciones, hacer la vida radicalmente distinta, etcétera, etcétera, etcétera, o se podría representar bajo una apariencia distinta, siguiendo un movimiento anticipatorio. Ni siquiera es la única idea en el sentido aún más tajante de una idea que posee el carácter ontológico y epistemológico del absoluto, a saber, la coincidencia de la señal de lo verdadero y de lo bueno, y probablemente también por esa razón de lo bello. Y aquí nos sugerimos que en nuestro mundo intelectual o en nuestro mundo de ideas haya un número infinito de estas clases de ideas. Pero lo cierto es que, como mínimo, existen algunas que se intentan enumerar. Por ejemplo, justicia, libertad, bien, el amor, la humanidad, la naturaleza, lo universal, la verdad misma, la belleza, pero también este concepto tan vilipendiado que es la democracia, la paz, y también la guerra, en la forma de la eterna que todo lo engendra, el mercado también como forma ideal de un sistema autorregulado de intercambios universalmente beneficioso, nunca materializado en la práctica, pero que siempre puede anhelarse y por lo que puede sacrificarse ciertos intereses, incluso la nación, o más bien el pueblo. Tanto es importante darse cuenta de que recibimos todas estas ideas a través de significantes que colocan al sujeto deseante en una relación de dependencia con respecto a él mismo, por muy libremente que se escoja. Y desde este punto de vista, el comunismo nada tiene de especial. Por lo tanto, aquí intentaremos reflejar este elemento en la constitución de la subjetividad en relación con las ideas, en la medida en que éstas tienen nombre o pasan a través de significantes. Por lo tanto, nos podemos preguntar, ¿qué hacer con esa multiplicidad? Es una de las preguntas fundamentales. ¿Qué podemos hacer con todo aquello, con toda esa subjetividad, esos significantes, dentro de la idea del comunismo? Porque va a carecer de sentido si significa lo mismo que la idea de propiedad privada, por ejemplo, o la idea de mercado puro, que son, sin embargo, ideas en el mismo sentido ontológico y epistemológico. Así que les dejamos con esta pregunta. Nos vamos con más música aquí en el Juguete Rabioso, no se desconecten, volvemos por más. Y la tele miente, no están mintiendo el gobierno, y la Concertación es lo mismo que los fachos, son los mismos fachos, los mismos hueones que nos están cagando. Así que bueno, a todos esos malditos fachos les voy a dedicar esta canción. Este mundo es nuestro, no deje alimentar el miedo que nos prohíbe el vuelo. Empuña tu mano,

Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero. Es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero que a mí me entierre. La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitación. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. Formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 0995-550383 o al 2902-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. ¿Conoce las especies del país? Que se deben proteger con urgencia. Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en la radio de la Casa de la Cultura. 940 AM. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta con el juguete rabioso. Ya pasando en nuestro tercer bloque. Muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando acá en Quito, fuera de Quito. Muchísimas gracias. Esperamos que el programa y este tema, las ideas sobre el comunismo, les haya o les guste o critiquen o comenten. Pueden llamarnos, escribirnos. No se olviden que estamos acá en la radio de la Casa de la Cultura, en la 940M. En conjunto con la Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera y también por internet www.radiocc.com. En nuestro tercer bloque vamos a hablar sobre todo este movimiento de la política diaria, el significado mismo de lo político, que se hace una carretera de una sola dirección en muchos de los casos, con el debido respeto de muchos teóricos que hablan sobre esto, que vamos a intentar como descubrir dentro de la vida política empírica la esencia ontológica de lo político, que lleva a la teoría a un punto muerto desde el que no hay retorno posible a la práctica política real. Nada se gana con este cambio de lo femenino a lo masculino, por así decirlo. El proyecto postmetafísico del descubrir la verdad ontológica en el interior de la existencia vivida fracasa cuando se aplica a lo político. Fracasa con el método de Husserl y de Heidegger, desconectando socialmente, que pone entre paréntesis esto de descubrir la naturaleza esencial de lo que realmente es político. Y fracasa con el método post-Foucaultiano de la ontología historizada, que revela las múltiples formas de estar políticamente en el mundo, dentro de unas configuraciones culturales y temporales concretas. Esto no es noticia. Desde los medios de masas, no es noticia. Dentro de la década de los 30, la preocupación obsesiva de Adorno, en el contexto del ascenso del fascismo, fue demostrar el fracaso del intento ontológico de fundar una filosofía de ser a partir de un mundo dado, o en el lenguaje heideggeriano, de pasar de lo óntico, es decir, del ser, en el sentido de lo empíricamente dado, a lo ontológico, es decir, a lo esencialmente verdadero de la existencia. Adorno argumenta que cualquier ontología derivada o reducida a partir de lo óntico convierte el proyecto filosófico en una gran tautología. No le faltaba razón y las implicaciones políticas son importantes. Por lo tanto, la ontología identifica la identidad que era ese anatema para Adorno, sobre todo en el plano de sus consecuencias políticas, la identidad entre el gobernante y los gobernados afirmada por el fascismo. De hecho, incluso el gobierno parlamentario parece basarse en una lucha por la identidad en la que el consenso se convierte en un fin en sí mismo, al margen de su contenido de verdad. No es que la filosofía de Heidegger o cualquier ontología existencial sea en sí misma fascista. Esa sería una afirmación ontológica. Sin embargo, lo que ocurre más bien es que al resolver la cuestión del ser antes de emprender ninguna clase de análisis político, lo que se hace sobre esa base carecen de fuerza filosófica, sumidos bajo una a priorisis ontológicos que son indiferentes a su contenido. La ontología existencial se equivoca al asumir que una vez aprendido conceptualmente el carácter del ser de Heidegger, este nos devolverá al mundo empírico material y nos permitirá reunir sus diversas y múltiples precomprensiones, por así decirlo, propias de la filosofía, de una manera que resulte adecuada a las exigencias de la acción colectiva, a las demandas de la vida política real. De hecho, lo ontológico nunca es político. Una ontología de lo común o comunista es una contradicción en sus propios términos. Pero uno podría plantearse esta pregunta. ¿No esbozó el propio Marx en sus primeros escritos una ontología basada en la afirmación aristotélica clásica de que el hombre y la mujer es por naturaleza un animal social, por ejemplo? ¿O no son los manuscritos de 1844 una elaboración de esa afirmación mediada por una crítica históricamente específica y por tanto no son una ontología social aplicada de la alienación del hombre y la mujer respecto de la naturaleza, incluida su propia esencia y de sus semejantes? Podemos decir que sí, pero en la vida política real ese hombre y esa mujer ontológicos no existen. Y sí, es cierto, somos animales sociales, pero también somos antisociales. No hay que olvidarse eso. Y nuestra naturaleza animal está completamente mediada por las formas contingentes de la sociedad. Sí, el primer Marx desarrolló una ontología filosófica. Políticamente, nada se deriva de ello. No legitima la dictadura del proletariado, ni resuelve el espinoso asunto de la falsa conciencia, la conciencia empírica frente a la conciencia atribuida. Al mismo tiempo, el pensamiento filosófico tiene el derecho y la obligación de intervenir activamente en la vida política. Aquí tenemos a Magda hablando del tema de práctica intelectual, incluida la filosofía, y dice, pero incluso cuando yo solo actúo científicamente, en una actividad que yo mismo no puedo llevar a cabo en comunidad inmediata con otros, también soy social, porque actúo en cuanto a hombre. No solo el material de mi actividad, como el lenguaje, que opera yo como pensador, me es dado como producto social, sino que mi propia existencia es actividad social. Por lo que yo hago, lo hago para la sociedad y con conciencia de ser un ente social. Me parece que queda claro dentro de esto que no estamos como por fuera de absolutamente nada que tenga que ver con lo social, sino más bien al contrario. Entonces, para Marx, la filosofía ontológica fue solamente el punto de partida de un cultivo permanente del pensamiento científico que se desarrolló en respuesta a los acontecimientos históricos de su época. Por medio de la trayectoria de su obra, toda la tradición de la filosofía política occidental dio un giro a la izquierda que la alejó de la metafísica y la encaminó a un compromiso con las ciencias sociales en alza: economía, antropología, sociología, psicología, entendidas no al modo positivista, como recolección de datos o como matemáticas abstractas, sino como ciencias de la historia, no de la historicidad, del historicismo o similares, sino de la historia concreta material. Por tanto, Esto pasa y tenemos que darnos cuenta de que todas estas disciplinas son parte de la sociedad. Y con este acentuado giro a la izquierda, orientación que puede implicar o no elementos de giro lingüístico, de giro ético, de giro estético, la filosofía política se transforma en teoría social, realizada reflexivamente, es decir, críticamente, y se hace teoría crítica. Por lo tanto, nos vamos a preguntar y plantearnos dentro de los primeros escritos de Marx lo siguiente: ¿cómo convertimos la realidad social, o por decirlo de forma descriptiva, socialista, de nuestro trabajo y nuestra conciencia de este trabajo como seres humanos, en una práctica de lo común? ¿Cómo concebir una ética de lo común? Tanto, no mediante la reducción fenomenológica a alguna clase de esencia de lo que es ser un ser social, por ejemplo, el ser que cuida, el ser para la muerte, el ser con alguna circunstancia, etcétera, etcétera, que ya proponía Heidegger, sino mediante un análisis, una toma de conciencia de la sociedad específica en la cual nosotros como ciudadanos estamos específicamente situados, las muertes específicas que son simultáneas a nuestra existencia, no comunes en el sentido de ser iguales a las nuestras. En esas experiencias son muy dispares las sociedades de hoy, sino en el que ocurren las personas que comparten, que tienen en común el tiempo, el espacio, un espacio tan grande como en el planeta que vivimos y en el tiempo tan actual como el presente. Pues les dejamos con esa reflexión. Vamos con más música en esta tarde de viernes. Espero que lo estén pasando bien, escuchando El Juguete Rabioso. Vamos, mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque ni ti que todos van a entender. Toma, mujer, mi manta te abrigará. Ponte al niñito en brazos, no llorará, no llorará. Confía, va a sonreír, le cantarás un canto, se va a dormir. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Largo camino tienes que recorrer, atravesando cerros. Vamos mujer, confía que hay que llegar. En la ciudad podremos ver todo el mar. Dicen que Iquique es grande como un salar, que hay muchas casas lindas, te gustarán, confía como que Dios, allá en el puerto todo va a ser mejor. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Vamos, mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque en ti que todos van a entender. rabioso, el juguete rabioso. Estamos de vuelta con el juguete rabioso. Ya vamos empezando con nuestro último bloque acá en la radio de la Casa de la Cultura, en la 940 AM. Muchísimas gracias a quienes nos están sintonizando. Nuevamente mando saludos para Gaby Medrano, que nos está escuchando desde la SUAI, para Landre Baus, que está acá, para Norma Escobar, que nos está escuchando también, Samantha Jacome, para Diego Chapa también, para Luchín Jacome Romero, también nos está escuchando, para el Sebas Almendaris, para la Charo Morales, para Marco Andrés y para Jorge Luis Inyangua. Muchísimas gracias por su sintonía y seguimos con este su programa, El Juguete Rabioso. Vamos a hablar sobre los modos de revoluciones que han existido dentro de estos procesos anteriores y actuales, de cómo se va desarrollando este método, bueno, este pensamiento comunista. La soledad que provoca en el espectador, gracias a los preceptos de Kahn, en el caso de la Revolución Francesa, ha ganado intensidad en la era electrónica, por ejemplo. A diferencia de la época de Kahn y también de la de Lenin, lo que ha inclinado la balanza a favor de la resistencia no violenta, que podemos decir el terror puede ser una herramienta política, pero es un instrumento bien arcaico, anticuado, quizá como la bomba de hidrógeno, por ejemplo. Y en este sentido ha sido la transmisión en directo de la acción política por televisión la que ha permitido llegar a mucha más gente. En los últimos años, en las protestas del 2009-2010 contra las elecciones iraníes y a lo largo de las revoluciones de Jazmín, de la primavera árabe, el poder de las protestas pacíficas se ha multiplicado exponencialmente. En el caso de Kant, el carácter sangriento de los acontecimientos de la Revolución Francesa hizo que solo la idea suscitara entusiasmo en la plaza de Tahrir. Lo que suscitó fue la realidad de una fuerza pacífica, la fuerza de la no violencia ante la violencia, expresión de una idea del martirio con implicaciones humanas universales. La revolución tecnológica de los dispositivos portátiles con acceso a internet ha dado pie a una explosión de posibilidades para que los testigos de los acontecimientos ofrezcan información de primera mano, y esto sucede todos los días. Transmitida en tiempo real, esta se va a convertir en una arma de resistencia. Sin duda, la manera en que se empleen las nuevas tecnologías depende de las manos que las manejen, pero la veracidad demostrada por esta manera de compartir la información va a resultar y resulta extraordinaria. Ciertos agentes humanos se han hecho responsables de otros arriesgando su propia seguridad, liberando lo que tiene el aspecto de ser un deseo acumulado de intercambiar información desinteresada, sin fines comerciales, y confiando en que la comunidad internacional de espectadores respondiera solidariamente, y así lo ha hecho. Después de todo, tal vez seamos animales socialistas por naturaleza. En el primer nivel, por tanto, ¿qué está ocurriendo? Podemos preguntarnos aquello que está ocurriendo, una pregunta empírica que podemos abordar desde el imperativo de una ética de lo común. Responder a esta pregunta requiere, ante todo, una libertad total de comunicación, por lo tanto, de cualquiera que tenga información que compartir con cualquiera que tenga deseos de saber. A este aspecto, la información de los medios de comunicación independientes, la recogida fiable de noticias y su propagación sin trabas, sin filtros, constituyen proyectos políticos de máxima importancia. Cuanto más dispersos sean los puntos de observación, más completo será el panorama de los acontecimientos. A propósito, por ejemplo, la vida de Steve Jobs es un ejemplo de los beneficios de la inmigración para los Estados Unidos. Su padre era un musulmán sirio, por ejemplo. Su madre era de origen alemán. Aunque se lo alaba como a un héroe de la libre empresa, su contribución política crucial estriba en que, al desarrollar el ordenador personal, dio a la gente control sobre los medios de producción de la economía global. No se dé mejor acto a favor de lo común. Las cámaras de video de los teléfonos móviles mantiene a vista a las protestas ciudadanas y a la violencia del Estado. Pero Apple mengua el poder ciudadano cuando diseña el iPhone y el iPad como plataformas para que las empresas obtengan beneficios. Hace el teclado menos manejable y da más importancia a Internet como lugar de consumo en el que las acciones de los usuarios se convierten en información que se controla y se vende. Entonces, pero ¿qué sucede si la acción social, vamos a otro tema, una acción social iniciada en Túnez, en el Cairo, en otros lugares, en cuanto a acontecimiento digno de ser nombrado, una estructura política previamente inimaginable que no se ajusta al modelo único de la democracia de la nación-estado, el cual, aunque admita que entre contextos culturalmente plurales existe diferencias, supone que las formas euroamericanas, que cuentan con 2 siglos de antigüedad y que en este momento no logra resolver las crisis globales económicas, que están provocadas por sus instituciones económicas, encarnan una verdad eterna, sino que constituyen un primer brote de solidaridad global en el que las identidades culturales y nacionales quedan suspendidas. Y la unidad no es la consecuencia de lo que uno es, sino de lo que uno hace. Llamemos a esto una práctica de lo común. Todo el proceso del acto de protesta y su propagación virtual es, en sus formas de organización horizontal y no excluyentes, la brillante manifestación de una ética de lo común, cualitativamente diferente, que apunta al poder súbitamente posible de la solidaridad global. Esta es la novedad que se revela en este acontecimiento. Un acontecimiento que en menos de una ruptura, que una apertura a alternativas ante el estado de cosas establecidas. La primavera árabe, el verano europeo, el otoño en Wall Street. Estamos presenciando un movimiento social y global que afirma tanto la diversidad como la universalidad. Evidentemente, es radical en su rechazo a aceptar las reglas establecidas del juego. Por lo tanto, nos podemos preguntar, ¿se trata de un giro a la izquierda? Aquello, tal vez ya no se puede emplear esta nomenclatura, lo que es un hecho asimismo novedoso. Dentro de esta situación cibergeográfica, los giros a la izquierda se posicionan de forma distinta sobre el terreno. Su orientación es local y son necesariamente plurales. Esta es, entre otras muchas cosas, aquella diferencia entre la acción global en pro de lo común y el populismo de derechas. Si este último orienta la ira ante el desorden global para que apoye las rígidas ideologías del neonacionalismo, la privatización del libre mercado y la política antimigratoria, apropiándose con ello de los movimientos de base en beneficio de los partidos políticos existentes. En cambio, la constelación traslocal de fuerzas se niega a que la constriña adentro de los límites de lo nacional o de lo político. Para que la izquierda y la derecha tengan un sentido político, han de existir fronteras, fronteras territoriales entre naciones y fronteras de partidarios dentro de ellas. Los nuevos activistas no están dispuestos a dejar seducir por la retórica del divide y vencerás. Por lo tanto, son escasamente prácticos en su ingenuidad, o este en verdad es un acontecimiento importante. ¿Qué produce eso? Produce mucho, porque los muros se van derrumbando, los tiranos van cayendo, un afroamericano, hijo de un migrante, es elegido presidente de los Estados Unidos. Pero, ¿qué perdura? ¿Qué se mantiene a pesar de todas estas transformaciones? Tanto los marxistas nos dirán, el sistema capitalista global, y la respuesta no es errónea, cuando por ejemplo Warren Buffett proclamó diciendo la verdad desde el poder. Y dijo, hay en efecto lucha de clases y estamos ganando. Podría haber añadido a nivel mundial, pero en estos tiempos, como los vemos, en que nos planteamos la posibilidad de que vayan a producirse un nuevo comienzo político, el elefante que hay en la habitación es el pasado de la política radical, su deuda con el análisis marxista del capital y con el hincapié de este en la desigualdad económica, en una teoría de la explotación global de la tierra y del trabajo, en una historia dialéctica de la lucha de clases en la base racional de aquellas necesidades de una revolución política para el progreso de la sociedad humana. Por lo tanto, estamos ante una conducta social aceptable, pero de locos. La ética de lo común no exige decirlo así. Entonces, la denominada libre elección de votantes ni es libertad ni es elección. La tesis de Weber, por ejemplo, va a quedar distorsionada en una tautología. El Estado capitalista produce el espíritu objetivizado del capitalismo, que produce la ética capitalista en un entorno retorno de lo mismo. Así que hay que tener cuidado con eso, hay que estar pendientes, y que hay una nueva forma de ver el mundo, hay nuevas formas de ver el mundo que hay que imaginarnos, y hay que cambiar aquello. Así que eso ha sido todo en El Juguete Rabioso. Muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana con más temas importantes. Así que aquí estamos, la 940, en conjunto con la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera. Soy Cristian Navarrete, hasta la próxima semana. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El Juguete Rabioso volverá con ustedes la próxima semana.